¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Los peloteros que debuten en Grandes Ligas tendrán una marca especial esta campaña. La Major League Baseball anunció que durante los juegos de inicio de esta temporada, en este jueves, los jugadores que harán su debut portarán parches especiales en sus camisetas. Los parches estarán dispuestos en las mangas de los jugadores dependiendo del equipo, sea algún adversario o parche de patrocinador. Después de que el pelotero participe en su primer encuentro, el parche será autentificado y se colocará en una tarjeta de Baseball Tops como parte del acuerdo de la MLB y el ala de negocio del sindicato de jugadores con fanáticos de coleccionables de Fanatics, que adquirió Chromos Tops el año pasado. Seguimos con una buena noticia para los jugadores de ligas menores que llegaron este miércoles a un acuerdo colectivo histórico e inicial con la oficina de las Grandes Ligas, mediante lo que se elevará más del doble el salario, dijo una persona cercana a las negociaciones. Como parte del convenio, por 5 años las Grandes Ligas accedieron a no reducir las filiales de ligas menores respecto a las 120 que hay en la actualidad. Las partes llegaron al acuerdo 2 días antes de que comience la campaña de las menores y apenas horas antes de que un juez federal aprobara un arreglo por $185 millones alcanzado en las Grandes Ligas en mayo pasado, en una demanda que se interpuso en el 2014 alegando infracciones de las leyes federales de salario mínimo. La siguiente noticia te la decimos arriba del cuadrilátero. Tras sufrir derrotas consecutivas ante Oleksiy Usyk, Anthony Joshua chocará este sábado ante el estadounidense Jermaine Franklin en el Arena en Londres. Aunque no hay un título en juego, el combate es relevante por otras razones. Si Joshua pierde, quedará en ruinas en la carrera de púgil que ha sido 2 veces monarca mundial. En el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, Kevin Durant regresó, debutó con su equipo de los Phoenix. Durant, que ha sido seleccionado 13 veces para el Juego de Estrellas, ha sido campeón de la NBA en 2 ocasiones, ha liderado la liga en puntos durante 4 campañas distintas y ha hecho casi todo lo importante a lo que alguien puede conseguir en el baloncesto. Pero incluso él puede ponerse un poco nervioso en una noche como la del miércoles, donde Booker sumó 29 puntos y mientras Durant debutó en su nueva casa con 16 unidades y 8 rebotes y los Suns de Phoenix consiguieron su tercera victoria al hilo al imponerse 107% sobre los Minnesota Timberwolves. Los Suns tienen una racha de 4-0 con Durant en la alineación. Los Timberwolves vinieron cortada una racha de 4 triunfos. Con raqueta en mano, Rafael Nadal ha recibido una réplica de la escultura de Roland Garros que le hace homenaje. Gilles Moreto, presidente de la Federación Francesa de Tenis, y Amel Mauresmo, directora de Roland Garros, han sido los encargados de hacer esta entrega de la estatua, habiéndose desplazado a España para hacerle la entrega al mismo propio Rafael Nadal. Esta réplica, una escala de la obra original, ha sido emplazada a una ubicación especial dentro del Museo de Nadal y están depositados todos los trofeos de la carrera del tenista español. Estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.